sin resultado, sea lo único importante para vos. Era común no creer en el underground, pensar que lo bueno solo está dentro de lo principal, y que lo No compro tu fantasía, que no hay nada de nada acá. No compro tu fantasía, que todo tiene que ir solo a un lugar. No compro tu fantasía, que no hay nada de nada acá. No compro tu fantasía, que todo tiene que ir solo a un lugar. No compro tu fantasía, que todo tiene que ir solo a un lugar.